Muy buenas a todos, soy Adri y hoy os voy a hablar un poquito de mi visita por Retro Zaragoza, la segunda edición que tuvo lugar en el Centro Cívico Delicias los días 29 y 30 de septiembre. Entrada gratuita y además, como estáis viendo aquí, pues colaborando con Videojuegos por Alimentos, como siempre tuvieron éxito total en su recolecta de alimentos. Pues bueno, para empezar, vamos a ir un poco acompañando las imágenes. Estáis viendo aquí una selección de carátulas y de la obra de Alfonso Azpiri, que nos dejó hace poquitos meses. Yo tuve la verdad la suerte de poder verlo, ver cómo trabajaba incluso en directo en Retro Alicante el año pasado, y la verdad que fue un privilegio, pues bueno, poder ver un poquito de su obra hecha por su puño en persona. La verdad que fue todo un privilegio. Y bueno, aquí estáis observando las carátulas así pues más reconocidas, o no tanto. Aquí la verdad que había bastante cosa, porque el hombre pues bueno, trabajó en muchísimo material, como ya sabéis. Podemos ver que la zona de mercadillo, pues bueno, teníamos, empezando por esta parte, son lanzamientos, vamos a decir, actuales. La verdad que un montonazo de material de primera mano, por así decirlo. Estamos ante, pues eso, cintas y tal para Amstrad, MSX, Spectrum, todo material neo-retro, podríamos catalogar. En cuanto al resto de cosas, pues bueno, me pareció bastante curioso el tema este de los baberos. Pudimos ver bastante recopilación de libros, literatura sobre videojuegos y bueno, el resto de merchandising que estáis más que habituados a ver en este tipo de sitios, como pues bueno, ilustradores, ilustraciones en sí, además de pues pops, funkos, etcétera, un montón de material. Aquí estamos viendo pues bueno, más material, más póster, la decoración del evento, que la verdad que se la curraron en ese sentido. Estaba bastante, todo estaba repleto, ¿vale? Estáis viendo ahora mismo stands de venta de videojuegos retro, segunda mano. Había únicamente dos puestos así grandes de videojuegos. A mí la verdad que se me quedó un poquito corto ese tema. Pensaba, iba con más pensamiento de comprar cosillas, pero la verdad que a pesar de que había bastante variedad, incluso cosas así personalizadas, como estáis viendo ahora mismo esos sticks con cargados hasta las trancas de emuladores y, en fin, maquinitas portátiles personalizadas, pues la verdad es que eché en falta un poquito más de variedad, ¿no? Mucha gente que se queja de que va a estos sitios y es todo mercadillos, pues yo la verdad que es una cosa que agradezco, me gusta que haya variedad en ese sentido, y aquí lo noté un poquito falto en ese ámbito. Pero bueno, también es cierto que el evento, o sea, lo que es el, la zona estaba repleta y es que no cabía más, era todo lo que se podía llenar. Ahora mismo, recreativas, había una zona arcade, tanto con máquinas originales como bar tops, ¿vale? Estáis observando aquí algunas cositas bastante interesantes. Máquinas, tanto, lo dicho, originales como las clásicas, los clásicos muebles con emuladores incorporados. Pero ojo, porque no solo había hueco para máquinas, sino también unos clásicos de los salones, como son los futbolines, además de una banda sonora que tenían puesta de fondo por la mañana, un poquito así punkarra, que me extrañó, pero luego más tarde pues colocaron temillas de fondo de bandas sonoras de videojuegos. Y nos adentramos en una de las zonas más grandes y que más llenas estaban, y es que había una gran pantalla donde se celebraban una serie de torneos. Ahora mismo se estaba presenciando el de Windjammers, y alrededor de todo lo que es esta sala de exposiciones pues teníamos un montón de asociaciones y de gente que estaba ahí mostrando su trabajo o simplemente dejando que las máquinas estuvieran disponibles para que cualquier usuario pues pudiera acercarse y las probase. Que por cierto, en relación a todo esto, pues vamos a comentar un par de charlas a las que pude asistir el sábado por la mañana. Básicamente fuimos a la charla de Fran Gallego, que consistía en programación para sistemas retro. Básicamente nos enseñaba su sistema CPC telera y pudimos ver en un momento, bueno, en un momento, una horita que duró la charla, cómo de la nada, entre comillas, pues creaba un pequeño juego para CPC y veíamos pues lo que era la... las cosas esenciales, ¿no? El movimiento del personaje, el control con el teclado y los gráficos en pantalla, que la verdad que fue una clase que incluso hasta los más neófitos en tema de programación o de cómo funcionan los videojuegos desde dentro, pues la verdad es que llamó la atención. Y por otro lado, pues hubo una charla de Retro Cabeza, que es un youtuber, y básicamente nos hablaba de cómo no hacerse rico en YouTube y nos explicaba, pues bueno, su visión personal de cómo habían sido los meses que lleva trabajando en la plataforma. Y la verdad que estuvo bastante guay pues ver el punto de vista de otra persona en ese sentido. Y como estáis pudiendo observar, pues muchísima máquina, muchísimo aparato, incluso el Tennis for Two, una máquina considerada el primer videojuego en el cual pues podías hacer unas partiditas. Cacharritos curiosos como este FPGA de Amiga, todo funcionando en directo, además de los equipos originales, que vamos, es una curiosidad bastante importante el hecho de poder tener acceso, aunque sea un ratito, a máquinas que hoy en día es más que difícil poder tener acceso, la verdad, ya sea por su alto precio o por la conservación de estos aparatos. Y aquí tenemos una colección de juegos de pinball bastante importante para casi todas las plataformas, porque la verdad es que teníamos un montonazo de juegos y de los más variados. La verdad que yo en su momento le di bastante a los juegos de pinball en su momento, como por ejemplo el Pro Pinball Time Show que empecé. Y aquí vemos pues algunas de las versiones más curiosas, como ese Amiga CD32 o la Atari Jaguar. La verdad que bastante guay poder probar juegos de pinball. No es una cosa que se suele ver todos los días, y menos que se le dedique tanto espacio en una feria retro. La verdad que mola ir a ferias en las que le dedican espacio a cosas tan curiosas, ¿no? A destacar sobre todo el tema de los juegos de pinball y ese Tennis for Two. La verdad que me llamó mucho la atención. Y bueno, a pesar de que pude estar únicamente la mañana del sábado por el evento, yo creo que en una mañana te puedes ver lo que es el evento, echarte unas partidas, hacer unas compras, ver tus charlitas. Obviamente, a lo largo de los dos días que duraba el evento han habido bastantes más charlas muy interesantes, y algunas de ellas, pues por desgracia, me la tuve que perder. Pero bueno, la verdad que recomiendo, si estáis por la zona, os pilla de paso, acercaros, obviamente el año que viene. Y sinceramente, tenían cositas que, como ahora mismo podéis estar observando, pues yo no había visto en otros eventos retro, y la verdad que he estado ya por bastantes de diferentes zonas de la península. Y en este caso, pues bueno, estáis viendo un videoclub, o sea, cintas VHS, incluso Laserdisc, el propio reproductor, y la verdad que una selección pues bastante guay. Muchos de nosotros pues recordaremos esas cintas que más de uno todavía conservará por su casa. Y sin más, para ir terminando, pues recomendaros la visita. Lo dicho, si estáis por Zaragoza o alrededores, estad atentos a la próxima edición. La verdad que es un evento pequeñito, pero muy repleto de bastante amor por el retro, sobre todo, que es lo que siempre se palpa en este tipo de sitios. Y la verdad, si habéis estado por allí, comentadme vuestras opiniones, y si no, pues os emplazo a que el año que viene lo visitéis. ¡Saludos!